Bueno, Anit, estamos aquí en Radio Bronca, en el 104.5. Qué tal otro martes más aquí en la invasión de los bárbaros? Y bueno, parece que entramos directamente a presentar uno de los primeros temas que vamos a compartir con la audiencia, Porras. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, vamos a comprobar que le tenemos. Hola. Hola, buenas. Buenas, tenemos a un miembro del colectivo Prousal de Sallent, que nos va a hablar de la problemática de que está ocasionando ahí una multinacional israelí con unas minas de sal. Y después, bueno, ahora entramos en el tema y qué más teníamos para presentar un poco. Un poco también más adelante vamos a comentar un artículo acerca de la directiva Retorno, estas reformas de inmigración aquí en España y que han tenido reacciones en distintas partes de Latinoamérica, como es Bolivia, Venezuela y en este caso Perú. Vamos a comentar un poco sobre esta situación, las reacciones que están ocurriendo en distintas partes y bueno, lo vamos a compartir esto más adelante. Vale, recordamos que el teléfono del programa es el 933594900. Para él o la que quiera llamarnos, y también lo pueden hacer a lainvasiondelosbárbaros@yahoo.es para cualquier cosa así más larga o cuando se nos oiga en diferido o en el podcast. Así que bueno, Eloy. Bueno, te oigo un poco flojo, Bueno, pues, mientras sí. Me entiendas. Buenas. Vale, a ti creo que te cazamos más o menos bien. Bueno, pues vamos a presentar un poco. Bueno, sois de Sallent, ¿no? Sí, exacto. Y sois del colectivo Prousal, que, bueno, estáis en contra de estas minas de sal, que me cuenta un poco cuál, así en grandes rasgos, cuál es la problemática. Vale, pues sí, mira, Sallent es, bueno, está aquí, bueno, en Manresa, dirección para Berga, y eso es, pues nada, unas montañas de sal, así que la empresa, bueno, como has dicho, una multinacional israelí que se llama Iberpotash, pues ellos se dedican a la extracción de potasio y hacen fertilizantes. Y luego, pues, al sacar el potasio dentro de las minas, pues ellos desechan la sal, ¿no? Y durante, bueno, las minas están en el pueblo desde los años 30, pero digamos que la montaña más grande de sal que han hecho es desde los años 80, ¿no? O sea, hace como 30 años. Y pues nada, y ellos, lo más rentable que les sale es abocarlo ahí en el medio, bueno, o sea, en el medio de aquí, en el monte, tal cual, hasta el punto de, bueno, de que ahora tenemos ahí una montaña de unos 40 millones de toneladas y ellos abocan diariamente 8.000 toneladas, ¿no? Con lo cual, bueno, esto sería la montaña más alta del pueblo y casi de la comarca y, bueno, con todos los problemas que se deriva de eso, ¿no? Entonces, digamos, la roca tiene potasa y sal común, la potasa es lo que les interesa comercialmente y el resto, en vez de procesarlo como deberían de hacer, supongo que según la ley y según el medio ambiente, lo directamente lo tiran allí. Sí, bueno, hay muchas posibilidades, ¿no? O sea, en realidad, al ser una mina, pues, lógicamente todo el subsuelo está agujereado y podrían meterlo ahí, ¿no? Podrían llevarlo al mar, podrían incluso venderlo, ¿no? Incluso hay empresas que lo aprovechan. Pero para la empresa, pues lo más rentable, pues es eso, ¿no? Es abocarlo directamente ahí, con los problemas que eso supone, como, bueno, por ejemplo, o sea, en el pueblo no hay ni una fuente ya que no esté salinizada, o sea, los ríos que bajan de la montaña directos, pues hemos hecho análisis hace poco, y en algunos casos llevan 10 veces más de sal que el mar Mediterráneo, ¿no? O sea, que ahí no sobrevive nada, ¿no? Y luego además, pues todo eso está al lado del Llobregat, ¿no? Con lo cual, pues todo el agua va a parar al Llobregat. O sea, en realidad de montañas de sal hay varias, ¿no? Hay como 4 o 5 de abandonadas y ahora las activas están en Sallent y Súria. Súria es otro pueblo que está subiendo por el Cardené, que es el otro río que va a parar al Llobregat. Pero bueno, Cardené está cerca de allí. Todo el agua que de la lluvia que cae ahí, pues disuelve la sal y pues esa sal va a parar al Llobregat, ¿no? Con lo que eso supone que los pueblos de, bueno, bajando Llobregat abajo hasta el mar, pues tienen problemas serios de potabilización del agua, ¿no? O sea, en realidad el nivel de sal del Llobregat, visto en la misma página oficial de la Agencia Catalana del Agua y todo, pues sobrepasa los máximos, digamos, establecidos. Y bueno, esto hasta el punto de que ahora en Abrera, que hay una potabilizadora ahí, van a construir una desaladora, pero no para el río, o sea, no para el mar, sino para el río Llobregat, ¿no? Porque tienen problemas ellos mismos para abastecer al área metropolitana Y bueno, en realidad, pues mira, van a arreglar ese problema, ¿no? Bueno, pagado con dinero público, además que la empresa, bueno, saca unos beneficios tremendos cada año y así estamos. Una desalinizadora es cara, cara. ¿Qué te decía? ¿Cardona está cerca de allí? Es que hay unas minas en Cardona que son así como muy famosas. Disculpa, que no te oigo, ¿eh? Que si Cardona está cerca de allí. Vale. ¿No me oyes? ¿Hola? ¿Hola? Yo a ti te oigo bien, no sé. Sí, pues yo, que te, ya es un poco el límite, ¿sabes? De entenderte. A veces los datos sí, a veces no. A ver. Si subas, lo que no, así satura un montón. Así, lo que pasa es que así saturo toda la línea. ¿A mí es mejor así? Igual un poco más, sí. Bueno, te decía si Cardona está cerca de Sallent. ¿Cómo? Cardona. Ah, sí, Cardona. Bueno, Cardona está un poco más arriba de Suria. Y ahí es donde empezó también, bueno, que ya históricamente es donde sacaban la sal de ahí. Y ahí, pues, en realidad la mina cerró ya hace unos años y hay una empresa que lo está explotando para, o sea, para sacar la sal de ahí. En realidad había dos montañas de sal y una ya no está, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Bueno, creo la empresa Aircross o, bueno, la Solvay de Martorell y todo eso hacen PVC y cloro y todo eso. Pero en realidad, claro, ese sistema, si, bueno, en caso de que la empresa quisiera sacar toda esa mierda con una, o sea, además, bueno, sacando dinero de eso, pues, o sea, el mercado de la potasa es bastante grande, o sea, siempre se pide más para conreos, pero el de la sal no es tan grande, con lo cual estarían 200 o 300 años para sacar todo, contando de que no abocan más, ¿no? Que siguen abocando y... Bueno, que eso es también uno de los problemas, que hace poco se les terminó el espacio que tenían para abocar, que estos son 35 hectáreas, más o menos, y ahora han pedido una ampliación. Y bueno, han hecho una pequeña ampliación, que estuvimos así, que fue la batalla así más fuerte que tuvimos nosotros, hace como 3 meses o así, que se movilizó el pueblo, todo eso. Y luego, a partir de, bueno, con ese espacio tendrán como 2 años, que ahora queda 1,5, y dentro de 1,5, pues tendrán, o sea, van a tramitar la ampliación grande, que es para duplicar el actual abocador, ¿no? Disculpa, Eloy. Sí. ¿Podrías comentarnos brevemente, porque hablas de 30 años, de que está este problema ambiental ahí en su pueblo? ¿Podrías comentarnos... las diferentes actividades que han hecho ustedes para poder... Perdona. Las diferentes actividades que han hecho. ¿Cómo? Las actividades que han hecho. ¿Las actividades? Sí, sí, para defenderse, para luchar contra este problema. Ah, bueno, aquí, o sea, la gente de aquí. Sí, sí, claro. Bueno, o sea, en realidad, claro, también el tema es delicado porque, o sea, bueno, ahora no tanto, pero el pueblo ha vivido bastante de la mina, ¿no?, también. Sí. Y esto es un poco el doble juego, ¿no? Pero ha habido una plataforma que hace 10 años que lucha, que se llama Montsalat, y bueno, y básicamente han emprendido más tema legal, que hicieron en el 2003 una denuncia, consiguieron una denuncia del fiscal general de, bueno, Medio Ambiente de Cataluña, que una denuncia que quedó archivada, o sea, todas las denuncias del 2003 ya se tramitaron, menos esa, aquí en Manresa. Y bueno, consiguieron también, o sea, análisis, o sea, más del tema científico, ¿no?, de analizar con frecuencia todos los sitios salinizados y todo eso, pero a nivel de movilización popular, o sea, de mover un poco, sacar la gente a la calle, pues no hicieron prácticamente nada. Y con lo cual era un poco el objetivo de la plataforma ProUSAL, ¿no?, de visibilizar un problema que aún, o sea, ser tan grande como una montaña, pues estaba ahí un poco escondido y como integrado al paisaje como una cosa normal, mientras que era una cosa que nos estaba perjudicando a todos día a día, ¿no? Y un poco eso, y la plataforma hace como 1,5 años que la creamos y bueno, la verdad que cada vez, bueno, va sumando más adhesiones. O sea, al principio empezó con una lucha bastante local de aquí, ¿no? Pero en realidad, como problema es el agua también, y el agua baja por el río hasta Barcelona, pues ahora estamos empezando un poco a bajar para abajo, ¿no? A ver si encontramos más soporte también. Sí, porque el agua de Barcelona deja bastante que desear, tanto como como sabor y como presencia de compuestos no deseados, ¿no? Como me hablabas antes de los trihalometanos, etcétera. que son compuestos, o sea, que... O sea, uno de los temas, que eso es reconocido por una responsable de aguas y todo, un artículo de La Vanguardia, que nos lo inventamos, pues es el tema del sabor del agua de la zona sur y oeste de Barcelona, pues que dicen que no hay ningún problema para la salud, pero que el sabor sí viene de un poco de eso, del Runam Salins, ¿no? Y luego también, hace cosa de como 4 meses o medio año, pues salió a la luz una sustancia que es lo que dicen los trihalometanos, que, bueno, que son cancerígenos, ¿no?, y que sobrepasaron los límites, digamos, máximos, ¿no? Y esa sustancia se crea, o sea, al clorar el agua del río, cuando lleva demasiados cloruros, o sea, cuando lleva demasiada sal o otros compuestos orgánicos también, pues se origina los trihalometanos. Y esto, además, en el 2009... va a cambiar la normativa, se pone en la Unión Europea y este nivel que he permitido es aún más bajo, ¿no? Y con lo cual, o sea, incumple totalmente, o sea, la normativa de cara al 2009. Y es una de las razones por la que van a construir esa desalinizadora en el Llobregat, y básicamente, bueno, eso. Porque una depuradora... Bueno, aparte de, o sea, el hecho de no poder beber agua del grifo, pues también, o sea, todo el coste económico de haber de, o, bueno, y social, de tener que consumir agua embotellada, ¿no?, y todo eso. Uh-huh. Que es dinero también para empresas que la venden, ¿no? Y bueno, y también es otro impacto medioambiental a nivel de envases. Sí, y ahora no te oigo. Nada, decía, pues eso, que el consumo de agua embotellada y de todo esto, que debería ser algo garantizado públicamente, el agua del grifo, que estuviese bien en condiciones, y bueno. Claro. Sí. Y una depuradora como una desalinizadora no es una potabilizadora normal que filtra y después clora y ya está, que es mucho más cara, ¿no? Una desalinizadora como la que están haciendo creo que es en el Prat, vale miles de millones. Sí, y, o sea, bueno, vale, no sé, unos cuantos millones de euros, ¿no? Y pero es que esto no es lo único, o sea, la política siempre ha sido un poco, o sea, de las administraciones de tolerar esto, o sea, como... A un país que tiene ahí su, ¿no?, sus residuos del ganado, pues tiene que impermeabilizarlo todo, y a ese sí le meten una gran multa, ¿no? Y en cambio una gran empresa que tiene ahí algo que se está cargando todo, pues le permiten por un lado, y por otro, pues le ponen parches al tema para que la empresa pueda seguir abocando así legalmente, ¿no? Y un poco el tema es ese, ¿no? De que, bueno, además de esto, pues ahora van a ampliar también, o sea, hay un tubo que lleva agua desde la montaña salada hasta el mar, ¿no?, que es el colector de salmorras, y este tubo, bueno, lo pagó también con dinero público, y ahora van a ampliarlo, a doblarlo, y también todo eso es una despesa alucinante. Bueno, o sea, son muchas cosas que, o sea, ahora también otra montaña de sal pequeña van a taparla así con lonas impermeables, como para limpiarse, van a poner placas solares encima, ¿sabes?, como para limpiarse de que son súper ecologistas y todo eso, pero en realidad es una limpieza de cara y además pagada con dinero público, ¿no? Que la empresa, además, últimamente, con todo esto, nos comentaron el otro día que con todo esto de los biocombustibles y todo eso, pues como el precio de la potasa sube, porque hay mucha demanda, porque hay muchos nuevos monocultivos para eso, se ha multiplicado los dos últimos años por 5, por 6, ¿no? Eso para la empresa son beneficios alucinantes también, ¿no? Y no invierte nada, o sea, juega también, claro, lo que comentaba antes de las movilizaciones y todo eso, uno de los temas es que hay los mineros, ¿no?, que claro, también, o sea, la empresa juega, bueno, hace un chantaje directo con ellos, ¿no?, hasta el punto de que cuando hicimos todas esas movilizaciones para impedir que se ampliara la montaña y todo eso, pues los mineros, o sea, la empresa no tuvo que mover un dedo, ¿no? Ya les dijo a los mineros, bueno, si no podemos ampliar, os quedáis sin trabajo, ¿no? Y pues claro, todos con hipoteca y todo eso, pues vamos a defender ahí la empresa hasta la muerte. Y eso, bueno, se contradice con el colectivo minero de aquí, que era, bueno, mayoritario de CGT y muy cañeros en sus épocas, ¿no?, así a nivel laboral, pero con eso, pues han sido siervos total de la empresa, ¿no? Y la empresa no ha tenido que hacer prácticamente nada, sino meter el miedo en el cuerpo de los trabajadores, ¿no? Es increíble cómo los beneficios se van a una multinacional y después todo se paga con dinero público. Y todos estos vertederos están sin más puestos en el suelo, ¿no? Sin ningún tipo de acondicionamiento, ni de impermeabilización, ni nada. Sí, sí, bueno, de hecho están puestos, además, para más inri, en un valle, bueno, que ahora ya no es un valle, sino es una montaña, o sea que ha subido, y además encima de una falla, ¿no? O sea que, por casualidad, por lo que sea, pero al ser encima de una falla, pues el agua, evidentemente, se va para muchos más sitios. Y además está puesto en una cota muy alta de la comarca, con lo cual, o sea, esto ha salido, el agua salada ha salido en pueblos que están incluso más arriba que Sallén, en Balsareny, han salido por muchos pueblos, bueno, que tienen el agua fatal por eso, ¿no? En fin. ¿Y en previsiones de futuro, qué movilizaciones tenéis en mente? ¿Cuál es lo que estáis haciendo? Ahora con qué estamos, bueno, pues ahora un poco, o sea, perdimos, bueno, entre comillas, la batalla esa de la que movían unas líneas eléctricas y tenían para ampliar 2 años, pero bueno, el tema principal, que es el de visibilizar el problema y llevarlo un poco a la calle, pues ahí está, ¿no? Y seguimos, bueno, dando charlas casi cada dos semanas, o sea, en pueblos bastante diferentes, vamos haciendo así un trabajo un poco de poco a poco. Y bueno, en realidad también a raíz de todas esas movilizaciones y todo eso que hubo, pues claro, los políticos se pusieron ahí como vamos a arreglarlo, o sea, como a limpiarse un poco la cara, y bueno, y convocaron como un foro así de, sabes, como una cosa institucional a la cual algunos de la plataforma asistieron y todo eso, y en el que prometieron pues arreglar ahí cosas de salinización y todo eso, pero bueno, se queda todo ahí, ¿no?, en promesas. Y bueno, y uno de los trabajos de ahora, pues bueno, también dentro de la plataforma hay diferentes líneas, ¿no? Hay gente que quiere seguir ahí el tema institucional, otros que igual van más por el tema más de difundir y de, bueno, de acciones, y luego pues eso, uno de los trabajos ahora es también seguir si realmente lo que han dicho los políticos pues lo cumplen o no, aunque de momento no han hecho muchas cosas, pero claro, esto es con vista pues de 5 años, ¿no? Y tampoco, o sea, no está la cosa como para ir, esperar que los marquen el ritmo, porque también es una estrategia suya, ¿no?, para desmovilizar, o sea, no, ya nos hemos sentado, hemos hecho algo, y aquí ya, bueno, el problema ya lo encaramos y todo eso, y en realidad pues la cosa se queda normalmente en nada, ¿no? O sea, que no sería la... De hecho, ya hicieron un foro de estos hace unos cuantos años y pues se quedó eso en nada, ¿no? Y luego pues así más actuales, pues no sé, es seguir un poco eso y también ir preparando la ampliación grande que van a hacer dentro de 1 año y medio, que luego ya sí ahí nos la vamos a jugar más, porque bueno, en realidad legalmente ya les están dando los permisos y todo eso, aunque con muchas irregularidades, y bueno, y ya se verá. Y luego como... Bueno, ahora igual lo más actual que hay es pues que la empresa, bueno, aparte de que se ha hecho toda una campaña para limpiar un poco la imagen, le han dado el certificado de calidad medioambiental de la empresa, cosa que es increíble, ¿no?, porque bajan ahí ríos de agua salada y se lo carga todo, o sea, aparte ha pagado una cátedra en una universidad para la minería sostenible, bueno, todo un seguido de cosas para limpiar la imagen. Pues últimamente pues han dicho que alguien ha hecho un sabotaje, ¿no? O sea, alguien pintó en las paredes de una... O sea, hay una presa que es donde sale el tubo de agua salada hacia el mar, que ahí se guarda el agua más salada, que con las lluvias últimas pues reventó, ¿no? O sea, reventó, se hicieron unos agujeros. Y con la plataforma lo denunciamos y todo eso, no salió en ningún diario periódico, y en la semana siguiente la empresa sacaba ahí un comunicado de prensa que... O sea, de que había habido un sabotaje, que alguien había saboteado, o sea, una cosa muy surrealista que, bueno, que nadie cree prácticamente, pero que, bueno, es una estrategia que usan también para criminalización, ¿no? Y que en realidad, pues el sabotaje también es una forma de, podría ser una forma, pero la plataforma como plataforma en principio no está con eso, y a nivel individual, pues nadie tampoco reclamó eso como una acción ni nada, sino que simplemente, además también, bueno, dicen supuestamente que alguien quemó la cinta transportadora que lleva la sal hace como 2-3 meses, y bueno, y lo relacionan todo, además diciendo que como ellos se preocupan tanto por el medio ambiente y alguien quiere sabotearlos y perjudicar al medio ambiente, o sea, es muy surrealista todo el tema. Como retina. Ahí creando opinión, ¿no?, también para meter gente en contra, pero igualmente dentro de la comarca es un tema que se ha hablado mucho el último año y que la gente ya empieza a conocer, ¿no? Gente que antes no tenía ni idea que veía esas montañas y ahora, pues sí, hay bastante gente ya preocupada por el tema. Después quieren traer agua de miles de kilómetros y llevarla de aquí para allá y realmente el agua que hay en el 90% de los casos está muy contaminada, ¿no? Igual no haría falta plantearse hacer trasvases ni del Ebro, ni para Murcia, ni para no sé dónde, si el agua hubiese unas depuradoras o se controlasen los vertidos que hay. Pero bueno, aparte de usos turísticos y campos de golf aparte, ¿no? Pero en fin. Sí, claro, ¿no? Además la poca agua que hay, además, bueno, pues, o sea la malbaratan así o, bueno, sí, realmente, bueno, es un ejemplo más para mí de... O sea, de cómo el medio está al servicio de las grandes empresas, ¿no? Y las administraciones pues están también ahí para un poco para apoyarlas, para ir como tapando todos los parches y los problemas que los generan y con un objetivo claro de, bueno, de pues de beneficio económico, ¿no? Tampoco no es un beneficio para nada más, o sea, es simplemente eso, por mucho que digan, ¿no? Y está ahí, bueno, un poco así el tema, sí, el tema del agua. Además que, bueno, además con las sequías ahora que hubieron, pues hicimos análisis y todo y incluso los huertos de aquí en el pueblo, ¿no? Pues que tenían unos niveles de sal, bueno, que si aguantan unos meses así, pues los huertos empiezan ya, pues a desaparecer, ¿no? También, o sea, el problema afecta a muchas cosas y, bueno, no sabemos hasta qué punto, ¿no? No sé, hay muchas anécdotas, incluso aquí se han encontrado plantas que solo crecen en el mar, ¿no? Y aquí... No sé. Eso te iba a preguntar, que qué impacto tiene sobre la vegetación, aparte de sobre lo que es el agua mismo del río, ¿no? Todo lo que crece alrededor supongo que ya no crecerá. Claro, o sea, el impacto inmediato, ¿no? Es, o sea, lo mata todo, o sea, no hay ninguna planta autóctona de aquí que aguante los niveles de sal estos, ¿no? Por eso luego pues eso, suben especies que aguantan la salinidad y crecen ahí. Pero bueno, esto es inmediatamente, o sea, digamos, los ríos que bajan de ahí, ¿no? No es todo la montaña, pero claro, o sea, con lo grande que es, pues bajan, mueven ahí de ríos. Y luego en el Llobregat, pues también hablando con así técnicos y gente que han estudiado, bueno, bien eso del tema del agua, pues dicen que, claro, la biodiversidad y todo, tanto con, bueno, flora o fauna, pues del Llobregat, que es uno, bueno, que es muy pobre, bueno, que uno de los problemas principales es este, ¿no? De hecho, gente experta y que está estudiando todo el tema este nos ha dicho que uno de los problemas medioambientales de agua más graves de Cataluña es este, ¿no? Aunque, o sea, tampoco no... La gente no lo conoce, ¿no? En relación a la afectación que tiene para la gente, ¿no? Y es un poco el tema. Bueno, para terminar, ¿cómo se puede contactar? Hay una página que se llama prousal.org, que ahí hay bastante información, pero bueno, para contactar con vosotros supongo que en la página hay un email. Bueno, en la página la verdad que normalmente está animada porque ahí colgamos artículos, bueno, aparte de que hay fotografías y bueno, y hay bastantes vídeos y cosas, pero o sea, hay un foro abierto, ¿no? Y ahí pues la gente escribe. Y cuando hay algún tema así un poco de actualidad, que si no es el sabotaje, es yo qué sé, cualquier cosa, bueno, que siempre hay una cosa u otra. Ahora también en una fiesta que hubo aquí en Sallent, que son las enramadas, que se enraman así las calles, se ponen así, bueno, con flores, los vecinos, pues hicimos una enramada reivindicativa en el puente, ¿no?, que colgamos así dos saleros gigantes de 3 metros y todo eso, y el alcalde lo sacó, ¿no?, o sea, por la madrugada, así antes de que empezara la fiesta, ¿no? Luego esto pues generó mucho movimiento aquí por la libertad de expresión, también se hizo manifestación y, bueno, todo esto va saliendo en la página y se comenta, ¿no? Y también, bueno, lo bueno y lo malo de las páginas web comentadas, ¿no?, de que ahí la gente pues bueno, pone un poco lo que quiere y bueno, y a veces sin, o sea, que hay comentarios bastante, bueno, enfrentamientos bastante duros algunos y otros interesantes y otros estúpidos y bueno, un poco de todo, pero si más no, bueno, está interesante, ¿verdad? Bueno. Y para contactar pues hay la dirección de prousal@hotmail.com o prousal@prousal.org, la que queráis. Vale. Y no sé, y bueno, también decir que si alguien está interesado, sea uno pueblo del Llobregat, a comentar esto, bueno, o a dar alguna charla informativa sobre el tema, un foro de debate o lo que sea, pues que aquí estamos y que en eso estamos también. Pues sí, Radio Bronca, así que, bueno, aparte de por internet, sí que se oye por ahí por la zona de Ospi, por Cornellá, Esplugas, etcétera, así que, bueno, son gente directamente implicada. Aunque un poco implicados estamos todos, ¿no? Porque todo lo que afecta al medio ambiente, al fin y al cabo, es un perjuicio para todo el mundo. ¿Cómo? Perdona, es que no... No digo que, no, que los de estos pueblos están directamente implicados, pero que al fin y al cabo implicados estamos todos, ¿no? Porque, claro. Porque bueno, es al final una merma en la calidad de vida de todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí. Vale, y nada, pues podéis escribir a la radio cualquier noticia que por aquí lo diremos. Y nada, pues mucha suerte con la lucha. Pues venga. Vale, saludos. Gracias. Y vamos con una canción que ponemos. Vamos a poner Escorbuto. Pues ahora volvemos. Escorbuto. Ah, no, esto no es. ¿Dónde la he puesto? Aquí. Arriba. Me confundo de CD. Bueno, volvemos aquí en Radio Bronca, en el 104.5. Mientras hemos estado hablando con el compañero de Sayent de Prousal, la línea lógicamente ha estado cerrada, así que si alguien ha llamado, pues habrá estado comunicando, con lo cual pues no habrá podido contactar. Así que repetimos, el teléfono es 933594900 y si alguien quiere hablar, pues ahora es el momento para comentar cualquier cosa de este u otro tema. Claro, ahí está la invitación a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Y a continuación, bueno, vamos a cambiar la temática. Vamos a pasar al siguiente punto que hemos preparado aquí en la invasión de los bárbaros. Vamos a pedirle al Porras que se nos pone un poquillo de música y de fondo. El tema que vamos a tratar es acerca de, pues a lo mejor ustedes por ahí en la televisión, en los periódicos han visto estas nuevas reformas a la inmigración aquí en España, y que no solamente tiene que ver aquí con el gobierno español, sino también en todo Europa, en Francia, en Italia, por ejemplo. Italia, Berlusconi con sus reformas de inmigración también muy fuertes, que han sido muy criticadas. Y bueno, este es un... vamos a leer solamente, vamos a compartirles con a ustedes unos fragmentos de un artículo que se llama La inmigrafobia se oficializa, y es de Gustavo Oré, que él es un investigador de Perú. Tu Cristo es judío, tu escritura es latina, tus números son árabes, tu democracia es griega, tu equipo de música es japonés, tu balón es de Corea, tu videocasetera es de Hong Kong, tu camisa es de Tailandia, tus estrellas futbolísticas son de Brasil, tu reloj es suizo, tu pizza es italiana, ¿y tú eres el que mira a ese trabajador inmigrante como un despreciable extranjero? Cuando se pretende encontrar una explicación al rechazo que sufren las personas inmigrantes, normalmente se concluyen que se superponen dos problemas: el racismo, que se expresa en la discriminación por ser diferentes física y étnicamente, y la xenofobia, que conlleva el odio hacia el extranjero o extranjera. Hoy, sin embargo, es la mera condición de inmigrante la que empieza a determinar un rechazo mayor, provocando una suerte de real y visceral inmigrafobia. La inmigrafobia puede definirse como el rechazo, acompañado del acoso social o institucional, a una persona o colectivo por razón de su origen, nacionalidad, idioma, situación económica de necesidad, color de piel, etnia, religión y diferencias de otra índole, englobadas en su condición de inmigrante, es decir, cuando se halla temporal o permanentemente establecida en un país que no es el suyo. Este rechazo se viene asentando cada vez más. Por ejemplo, el porcentaje de personas españolas que muestran actitudes hostiles hacia las personas inmigrantes se ha incrementado del 8 al 32% de 1997 a 2004, y de modo particularmente destacado desde el 2000. Asimismo, el 60% de la población parece asociar la inmigración con la delincuencia. La inmigrafobia se manifiesta groseramente o de forma sutil, dificultando su detección o denuncia. A diferencia del racismo, la xenofobia, que están definidos, identificados y prohibidos en leyes internacionales y nacionales, la inmigrafobia se ve reflejada en la orientación de las políticas de gobierno. Y la reciente directiva de retorno aprobada por el Parlamento Europeo termina por hacernos pensar que incluso se está oficializando, a pesar de que los discursos políticos gubernamentales digan lo contrario. Normas como estas simplemente responden a la deficiente legislación en la materia y al aprovechamiento político de este rechazo a los inmigrantes. La prueba está en que las divergencias entre grupos políticamente antagónicos desaparecen cuando ambos han identificado el enemigo común, la persona inmigrante y su irregular situación. Según esta nueva norma europea, estas personas inmigrantes podrán ser recluidas hasta por un año y medio, cual delincuentes, con el claro objetivo de expulsarlas. La norma contempla incluso que los niños y niñas adolescentes no acompañados, es decir, sin sus padres, podrán ser expulsados a países donde no tengan un tutor o una familia, siempre que haya estructuras adecuadas de acogida. Además, se establece que no pueden volver hasta pasados 5 años. ¿Para qué deberían volver estas personas a Europa luego de ser expulsados de esta forma? ¿Acaso no es un absurdo? Se pretende dar a la directiva algunos visos de justicia, pero la justicia está en relación directa con la razón, la cual parece estar ausente en gran parte de la norma. Hasta ahora, la inmigrafobia se consideraba un fenómeno atribuido a las masas menos educadas en la comunidad de acogida, y también se le indagaba a la ultraderecha. Pero a partir de normas como lo antes referida, esta nueva fobia toma forma de política oficial y administrativa, de tal modo que se configura una sintonía entre los grupos antes mencionados y las posturas oficiales. Gustavo Oré. We'll be right back. ¿Qué mejor música para ilustrar esto que unos inmigrantes rumanos en Estados Unidos? La maravillosa tierra de las oportunidades, donde tampoco te echan a ningún sitio. Allí te pueden meter a Guantánamo directamente. Sí, la situación también en Estados Unidos es muy terrible. Ahora no traigo los datos a la mano, pero sí están saliendo estadísticas recientemente de... Bueno, también se están volviendo cada vez más la situación de los inmigrantes sin documentos en Estados Unidos. Se vuelve cada vez más difícil, sobre todo las detenciones. Y en Texas, por ejemplo, y Arizona, pues todas estas pobladores rancheros armados que funcionan como policía local y que, bueno, tienen el permiso, porque además existe todo este permiso para que porten armas, y se congregan ahí entre ellos como rancheros para cazar a todos los inmigrantes. No, fíjate, solo que me fío más de la policía, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso sí, hay historias de inmigrantes que dicen, bueno, es que nos trata mucho mejor la Patrol Border que los rancheros, porque los rancheros los tratan super mal, ¿no? Entonces, bueno, se incrementa muy difícil y también, bueno, es temática ahora con todos estos candidatos a futuro para la presidencia, todas estas... Ahora el McCain, que estuvo ahí en México también, y dijo que ante todo, pues el muro... Está en todos los sitios, en Colombia, en México... Está por todas partes, y bueno, el Obama también ahí, que un poco de apertura, pero también se le están haciendo críticas porque pues tampoco ha dicho bastante. Y bueno, con esto de irnos hasta Estados Unidos y en relación con lo que hemos mencionado aquí, es que finalmente, bueno, estas leyes pues de migración que se están volviendo cada vez más fuertes, estas bueno, migraciones del sur hacia el norte por cuestiones económicas, por cuestiones que cada vez se hace más difícil en los pueblos y en los países del sur, la situación más difícil económica, tienen que emigrar. Y bueno, estas dificultades que se encuentran contradictoriamente, bueno, porque pues lo mismo que en Estados Unidos, aquí en Europa mucho el dinero de las divisas que aportan los migrantes, bueno, es algo que no se menciona, mucho dinero que aportan en cuanto a divisas para las arcas, las haciendas y los bancos de los diferentes estados. Bueno, eso no se menciona, y en cambio se habla toda de la violencia, toda la prostitución, por ejemplo, en el caso de la mujer. Y bueno, es la situación que se está viviendo actualmente, ¿no? Aunque no deja de dar bastante asco cuando una facción, ¿no?, del capitalismo siempre habla de las ventajas económicas que nos dan los inmigrantes porque trabajan más barato y tal y cual. Y dices, pero serás cabrón, o sea... Claro. O sea, bueno, vale, sí, convencer así de esa manera es bastante rastrero, ¿no?, a la gente. No deja de ser verdad, pero... Sí, y bueno, también sobre todo el asunto de que se están creando todas estas normas de inmigración, pero no hay normas para todos los empresarios, ¿no?, que les dan el trabajo y que los están en situaciones ahí. Lo que no hay es inspecciones de trabajo, porque bueno, teóricamente deberían de, cuando alguien contrata a alguien sin papeles y por lo tanto sin derechos y pagando menos, deberían de procesar legalmente al contratador, no coger, claro, al pobre inmigrante y mandarle a su país. Y aquello que decías respecto a la entrega de niños, bueno, no sé si estabas tú aquí cuando entrevistamos a Palazón de una asociación de Prodein de Melilla, que nos hablaba de que en la famosa valla de Melilla, todo el tema de los saltos de la valla, los inmigrantes, sí, bueno, aquellos terribles días que hubo bastantes muertos con, bueno, asesinatos puros y duros por parte del ejército, tanto español como marroquí, y que había puertas en la valla, puertas ilegales, aparte de lo que son los pasos fronterizos, de las que tenían llave los funcionarios de la Guardia Civil, los funcionarios que trabajan ahí en la frontera, y que entregaban a menores sobornando a la policía marroquí. Uh-huh. Te doy 50 euros y este niño para de vuelta para allí, que ha pasado pues saltando o de alguna manera extraña. Y son niños que se les entrega directamente de manera ilegal, sin ningún tipo de constancia escrita, a una policía que se sabe fehacientemente cómo, sí, trata a esta gente. Sí, bueno, no es que aquí se les trate maravillosamente, ¿no?, pero la policía marroquí, ojo con el tema. Y muchas veces de heridos graves, ¿no?, de pelotazos, de palizas en la valla, y cogerle y depositarle al otro lado de la valla hecho un Cristo. a personas, bueno, había un vídeo bastante heavy. Y Sí. bueno, y el tema ese de siempre las coletillas estas que ponen las leyes, ¿no? De siempre que haya requisitos suficientes para garantías, no sé qué, para hacerlo, es la manera de decir siempre que nos dé la gana. Porque bueno, ¿quién considera que hay garantías fehacientes, o sea, que hay garantías suficientes para entregar a un niño a unos servicios sociales que muchas veces son inexistentes Sí, en claro. unos cuantos países, ¿no? Vas a entregar a un niño que no tiene allí padres, que vete a saber si es Sí, de esa ¿no? nacionalidad, Claro, o porque sea, porque los están mandando quién sabe dónde, ¿no? Vienen sin papeles, ¿no? O sea, sin papeles de origen para que no les identifiquen, porque hay países de los que se tiene directamente un acuerdo de extradición, y si eres de tal país, directamente, según te pillemos, te mandamos para allí, ¿no? Y si Y no. muchos que vienen por motivos de guerras, que perseguidos, que hay una guerra civil, y que si van allí tienen bastantes posibilidades de pues eso, de sufrir represalias, de que se los carguen, de que les encarcelen. Entonces pueden decir que, yo qué sé, que son del país de al lado, porque aquí tampoco se va a enterar nadie, y yo qué sé, cuántos habrá habido, ¿no? Que sean nigerianos y les manden a Camerún o a Ghana, yo qué sé. Sí, mira, otro comentario en relación con esto. No sé si te enteraste de que en días pasados fue la reunión esta del Mercosur, ¿no? Toda la gente ahí, de Chávez, Bachelet y toda esta gente, ¿no? Lula, que se reunieron. Y bueno, como respuesta también, que hubo bastante crítica en esta reunión del Mercosur. A toda esta de la directiva retorno, yo dentro de sus medidas, como para mostrar lo contrario, digamos, a todo lo que está pasando por acá, bueno, tomaron la medida de que toda esta zona de los países que forman parte del Mercosur ya no van a necesitar ningún tipo de pasaporte, ya van a tener entrada libre, se borraron, digamos, de algún modo las fronteras en ese sentido, ¿no? Ya no necesitan el uso del pasaporte para pasar de un país a otro, y bueno. Pues también como parte de este bloque, ¿no? Que están uniéndose y toda la crítica de Evo Morales, por ejemplo, esta carta abierta que dio a conocer, ¿no? Haciendo toda esta crítica y recientemente también el Hugo Chávez diciendo de que pues va a buscar también los modos de ir obstaculizando pues contratos, ¿no? Comerciales, empresariales que ya había con empresas españolas también como respuesta a toda esta situación, ¿no? De la migración. Es que es muy heavy que encarcelen a alguien por no tener un papel. Que Pues y además, hasta 18 meses. 18 meses. Que no se pasan rápido. Pues es que Y imagínate. además que yo no, sin saber mucho de derecho, estás aplicando una sanción penal a una falta administrativa, que es no tener un papel que te requiere una administración. Eso no, en principio, no debería de ser legal el castigar con penas de cárcel que están destinadas a quien infringe un Delincuente, código ¿no? penal, Claro. por una falta administrativa, que es no, pues eso, venir sin los papeles en regla, que no has hecho nada, o sea, Es no has un tenido la papel. desgracia de no nacer donde hubieses querido, ¿no? Claro, una de las críticas es que en todo esto se pasa por alto el derecho universal o un derecho que se ha tomado, que es el de que cualquier persona puede ir y rehacer su vida en cualquier parte, ¿no? En cualquier país, ¿no? Es este derecho, es decir, me quiero ir ahora a tal lugar y allá quiero rehacer mi vida, un trabajo y todo esto, pero bueno. Eso ya no se ha perdido, ¿no? Dentro de los diferentes derechos universales. Es increíble la falta de empatía y la falta de memoria que tiene este país, porque además, habiendo habido tantos inmigrantes como hubo en su momento, La guerra civil, por ejemplo, ¿no? bueno, la guerra civil no ha existido en este país, no, aquí no ha pasado nada. Pero bueno, después de aquello y antes de aquello también, ¿no? Aquí quien menos quien más pues recuerda o tiene algún familiar o no sé. Y la falta de capacidad, ¿no? De esa empatía, de ponerte en el cuerpo de otro e imaginarte lo que es vivir en un país y que te paguen a 4 € la hora porque no tienes papeles, cuando igual tienes una carrera universitaria, o igual no, o igual tu otro compañero de trabajo cobra el triple porque sí que tiene un papel. Y cómo además enfrentan, ¿no? A la población inmigrante con la nativa, digamos. Porque realmente sí que es verdad que el poder y las empresas utilizan a los inmigrantes para bajar las condiciones laborales que hay, ¿no? Para es una manera de, bueno, la oferta y la demanda famosa, ¿no? Uh-huh. Si hay otra persona que lo hace más barato y te va a quitar el trabajo porque lo hace más barato, y en vez de ser conscientes de lo jodida que está esa persona, que se ve obligada a trabajar un montón de horas por ese precio, hay un, se produce ese enfrentamiento, ¿no? Y ese racismo, y nadie se le ocurre, o a poca gente se le ocurre pensar que igual el culpable no es esta persona que viene, ¿no? Sino el aprovechado de turno, que además incumple la ley, que bueno, la ley tampoco es que coincida mucho con la ética de vez en cuando o muchas veces, pero no se apunta, ¿no?, a dónde se debe. Claro. Y bueno, este es el tema, y bueno, invitamos a la gente que nos está escuchando también, que puede compartir alguna opinión con nosotros al 93 35 94 900. Ahí está, para que nos llamen. No sé si nos vamos a una musiquita. ¿Qué ponemos? Vamos a poner este otro disco, mira, de Scalariac. Pues espera que abro el CD, lo pongo. Y después y después volvemos aquí a La Invasión de los Bárbaros. No sé si da tiempo por ahí para comentar un poco de la Ingrid Betancourt, que ya salió. Salió de sus no sé cuántos años en la selva. Seis añitos en la selva. Pues ahora volvemos. Veo soldados, caminan todos juntos a paso acelerado. Pistola en la cintura, escopetas en las manos. Silencio es la calle, solo escucho sus pasos. Sus pasos. Soldados por un lado y por el otro una señora, con bolsas en sus manos de hacer la compresora. Con paso decidido por la vieja calle sola, mirando hacia ellos al verlos nominar. Les tiene miedo, no cambia el rumor, intimida el poder. Por fuerza pasan los hombres de hierro. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Aquí me quiero mover! ¡Eh, eh! Objetos por el suelo de las bolsas han salido. Rodea a la señora, del golpe se ha caído. Tumba la boca abajo, le han dejado los soldados. Levanta la cabeza. Ahora mueve sus brazos. Sus brazos. Respiro hondo al ver que me ha mirado. Después de unos segundos pronto se ha levantado. Todo el regimiento se aleja poco a poco. Fuerte les grita, para mirarles a los ojos. A los ojos. No, no. Ella ninguno les tiene miedo. No cambia el rumor, intimida el poder. Por fuerza pasan los hombres de hierro. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Aquí me quiero mover! ¡Eh, eh! Buenas, pues volvemos por aquí. Tenemos una llamada. Buenas noches. Hola. Hola. Buenas noches, ¿me oyes? Hola. A ver, un poco más fuerte porque sí, bajito. Buah, puedes, perdona, puedes gritar bastante más porque... Ah, vale, vale, sobre todo lo que dices de... Ahora, no sé qué ha pasado, pero... Yo no te oigo nada, ¿eh? ¿Ahora? Ahora sí. Vale, es que te oía muy como en la lontananza. Vale, sobre lo que dices de la inmigración, uh-huh. Que sepan los radioescuchas y las radioescuchas que hay 2 millones y algo de españoles y españolas, o de ibéricos e ibéricas. A mí me gusta más decir ciudadanos de la península ibérica que de españoles. Si estas perifras, no, para no decir España. Y de hecho detesto todas las banderas del mundo. Pero al margen de eso, del tema que estáis hablando, eso es para que mucha gente se vaya dando cuenta de las cosas. La gente tiene que ir donde le parezca, donde esté bien, donde se gane la vida. Que con todo eso de la inmigración... Siempre hay cosas, gente que mea un poco fuera de tiesto. Bueno, lo que sí que es cierto es que si los ricos y los poderosos roban, ¿cómo no quiere que hagan alguna fechoría, algún desgraciado que viene de otro país a sobrevivir? Problemas en las sociedades y en los pueblos siempre han habido. Sobre todo, y con esto apunto y te dejo la emisora libre, el teléfono para otra persona que quiera llamar, hay una película muy guapa, la hicieron hace unos entre 2, 3, 4 años, de Ken Loach, si no me equivoco es el director este tan polémico, trotskista que tienen los ingleses allí clavado en territorio inglés o anglosajón, Días de Vino y Rosa. Es una película, dice muchas cosas. Pan y Rosas, creo que se llama. Días de Vino y Rosa. ¿Oye? Yo he visto una de Ken Loach que se llama Pan y Rosas, que supongo que o será. O Pan y Rosas. Pan y Rosas. Sí. ¿Pan y Rosas es? Sí, creo que sí. Que es de un hospital, una huelga de inmigrantes en un hospital. Exactamente, sí, esa. Pan y Rosas. ¿La has visto? Sí. ¿Eh? Sí, sí. Hola. ¿Me oyes? ¿La has visto? Sí, sí, sí. Es guapísima, ¿eh? A mí me gustan todas las de Ken Loach. Ya. La última no la he visto. Pon el dedo en la llaga. En un país libre. Bueno, simplemente mi excusa también es para saludaros a las personas que estáis haciendo el programa, pues, esta muchas noche. Gracias. Gracias. Y enviaros un saludo libertario. Vale, otro. Muchas gracias igualmente. Nos vemos. Vale, salud. Salud. Pues ahí queda hecha esa recomendación de Ken Loach. Bueno, ya que por alusiones, es una película sobre una huelga de trabajadoras de la limpieza en un hospital yanqui. Y creo que son mexicanas, o bueno, latinas. Y no, ahora no me acuerdo, hace tiempo que la vi. Y bueno, es un poco como se van uniendo tal, y como se ve que no tienen absolutamente ningún derecho legal. Y bueno, está bien. Pues la de Ken Loach, yo la última no la he visto, la de En un país libre, que ha salido hace unos meses. La tengo por ahí pirateada, pero es que no tengo ni tiempo. Pero bueno, sí, es un director que siempre tiene una temática social en todas las películas y desde un punto de vista bastante cañero. Y bueno, pues no sé si comentamos un poquillo esto de lo que habíamos dicho antes, que ya se volvió un rumor. Finalmente, el rumor, quiero decir, de que por un lado la liberación de Ingrid Betancourt fue puesta en un principio por parte del gobierno y de los militares colombianos como todo un acto heroico y sale por fin después de los 6 años esta mujer Ingrid Betancourt, que bueno, francesa, colombiana, que sus padres por supuesto eran parte también de la élite política empresarial, y por otro lado, bueno, viene toda esta información donde se habla de que pues hubo un pago de 20 millones de dólares para que la liberaran a ella y que fue todo un show montado, ¿no? De que hubo infiltración y todo eso y que finalmente la liberaron y que bueno, porque están ahí en una situación por la que está pasando ahora las FARC. Y bueno, es los comentarios ya se convirtió bueno en todo un rumor. Nos dicen que es cierto este pago por parte de Colombia y Estados Unidos también, que él ha aceptado la parte de colaboración logística con el... Tampoco me parece tanta pasta para un tema tan candente, bueno, ¿no? Pero bueno, finalmente porque era las presas ahí más... las detenidas de las FARC, de las más famosas durante todo este tiempo, ¿no? Y que quedan en... quedan sin... Era candidata, no es como si ahora mismo secuestran a Rajoy y lo tienen 6 años, era la candidata, ¿no? A las elecciones, claro. La líder de la oposición. Claro, que quedan los demás, ¿no? Y esperemos que también así la gente diga que se liberan a los demás, ¿no? Pero quién sabe, esta sí fue la que se volvió más famosa. Y bueno, finalmente ya queda libre esta Ingrid Betancourt. Hay muchas cosas, muchas voces que están saliendo. Por un lado, la crítica al gobierno de Colombia, de que está poniéndose como muy bonito, ¿no?, frente a esta liberación. Pero por otro lado, la crítica, porque finalmente ahí están las FARC, ahí están en su lucha, ahí están, pues finalmente con bastante tiempo, entre buenas y malas, teniendo su presencia en toda esta zona de la montaña y la selva ahí en Colombia. Y bueno, por otro lado también esta relación, que bueno, súper evidente, ¿no?, entre Uribe con los Estados Unidos y la crítica que y tiene con los paramilitares y los paramilitares y bueno, relación, yo no diría relación, diría doble cara, o no sé. Y bueno, nada, quería comentar un poquillo de esto porque ha sido como noticia durante todos estos días y pasados. Y nadie habla de la cantidad de presos y presas que hay por motivos políticos, que pueden ser guerrilleros o no serlo, y mucha gente que simplemente sindicalistas, activistas sociales, de todo tipo, que están presos en Colombia en unas condiciones que no creo que dé envidia en nada a las que pudo estar esta señora en la selva. Que después de todo son duras, pero tampoco son tan distintas de cómo están los propios guerrilleros, ¿no? Que están en una situación bastante jodida y en la selva. Claro, y, bueno, la mantenemos. Bueno, adelgazó, evidentemente adelgazó. La se quejaban los detenidos, ¿no? De lo que andaban. Y claro, pues que la guerrilla se mueve, ¿no? Claro. No hay hoteles, ni hay casitas, ni nada, ¿no? Pero eso, a estar en una cárcel donde te están torturando y te meten ahí en hoyos negros y todo eso, yo creo que sí hay bastante diferencia, ¿no? Y bueno, ojalá sí no hubiese nadie en un mundo feliz ideal, no hubiese nadie privado de libertad. Pero claro, no se puede analizar la realidad parcialmente y hablar de los presos políticos que tienen su poder las FARC sin hablar de un conflicto social que dura 40 años, de una guerra civil, de una oligarquía, de unas condiciones sociales extremas de pobreza, de miseria, de opresión que vive el pueblo colombiano y de un autoritarismo brutal por parte del gobierno paramilitar del señor Uribe. Claro. Y bueno, hay que decirlo todo, ¿no? Que bueno, pues, bueno. Ahí está. Esta persona es una persona de muchos millones que hay allí en una situación bastante jodida y bueno, no creo que porque tenga dinero y los medios a su favor sea más importante que los demás. Claro que no. Así que... Pues nada, ya estamos a unos par de minutillos pasado de las 9, no sé si tenemos algo de agenda. Algo de agenda, sí, hay fiestas del Raval, a ver. Fiestas del Raval, cierto, las fiestas del Raval. Música de agenda, 1, 2, 3. Ahí está. Y en primer lugar, este sábado 12 de julio hay una nueva acción de apostasía en Nou Barris, que hay una recogida, una campaña de propaganda y de dar a conocer lo que es la apostasía, el desvincularse de la Iglesia Católica, que es una actividad muy sana. Será en la Plaza Ángel Pestaña, en el barrio de Prospe, bajando Vía Julia para abajo. Y bueno, solo hay que llevar una fotocopia del DNI y rellenar un impreso que solicitas esta desvinculación de la Iglesia. Y ayudar a que la Iglesia no presuma de fieles que no tiene, porque bueno, todo el mundo le bautizaron en su día, o mucha gente le bautizaron en su día. Y ya no creen. Creo que con poco consentimiento legal, porque bueno, con 2 meses uno no creo que sea muy libre ni muy consciente de lo que hace. La comunión y la confirmación siguen siendo, confirmas tu fe en Jesucristo siendo menor de edad y totalmente engañado, en el caso de los que lo hayan hecho. Y bueno, hay gente que en su mayoría de edad y con su plena consciencia no cree y no quiere participar en la serie de cosas que pregonan y que favorecen y por las que meten mucho dinero esta gente, y además que están obsesionados en quitarles derechos a los demás en vez de en ganar o en luchar por los suyos propios, pues bueno, se dedican en dar campañas, ¿no?, para quitarle derechos a los homosexuales, a el aborto, un aborto, la eutanasia. Bueno, parece ser que saben mucho mejor cuánto te tienes que morir, cómo, cuándo, y bueno. Así que bueno, recordamos el sábado 12, durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta la noche, en la Plaza de Ángel Pestaña, en Prosperitat. Y llegan las fiestas alternativas del Raval, en su edición número 7. Y bueno, habrá... A ver si empiezan el viernes. Viernes 11 de julio, viernes 11 de julio. Vale, pues así brevemente. Va a haber el viernes cantautor Marcel, Titellas, poesía nicosiana, cuentacuentos. En la Asociación Cultural El Colmado, que es en el Carrer de la Sera con carretas. Metro, pues San Antonio, si vas desde un lado, pues Liceu desde el otro, de gratis. Y el sábado 12 de julio, habrá desde las 12 chupinazo, inicio de fiesta, habrá talleres para chavales, ping pong, fútbol sala, una ruta libertaria por el Raval a las 12:30, una paella popular a las 2, importante alimentarse en las fiestas populares. Después por la tarde habrá malabares, talleres diversos, karaoke, titellas y noche de candombe. Y después concierto con Cabreo, Nuevos Espectras e Insert Show. Y el lugar es en los Jardins en las Vueltas de Ensiras, que es al lado del Parque de Bomberos, cerca del Metro de Drassanes, dando la vuelta, donde fue el año pasado, Metro de Drassanes o Paralel. Y de gratis también. As the sun. Y con esto y un bizcocho, bueno, voy a aprovechar para saludar a ver si hay una persona que nos oye por el podcast o el internet, que me escribe hace tiempo y está por el México DF y hace muchos años que no le veo. Si estás por ahí oyéndome, un besote muy gordo. Y nos despedimos hasta el martes que viene. Hasta el próximo martes en una emisión más de La Invasión de los Bárbaros. Hasta luego. Yellow.